vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Estamos finalizando una semana en la que las autoridades de gobierno nos han tapado a cifras. Resulta que, como decía el compañero Eduardo, en estos días que el censo les argumenta su política de privatizar y recortar las jubilaciones como panacea para la solución de los problemas del Uruguay. Nos mataron unas cifras con la educación. Parece que la reforma educativa le empezó a mejorar todos los números. Le mejora los números, ¿no? Lo que no mejora es la educación, porque a renglón seguido también hoy nos enteramos esta semana, o que salió en la tapa de un semanario, que crece estrepitosamente la violencia entre los niños y que ni la educación ni la salud dan abasto, que solo el Pereira Rosell atiende 3 niños víctimas de violencia por día. Y en ese marco, como el sistema de salud está en una crisis que está medio oculta, que hay mutualistas que están con los números en rojo, que el año 2022 le dio un pasivo de 981 millones de dólares al sistema de salud, a las mutualistas privadas. Como hay problemas gruesos del acceso a los medicamentos en salud pública, dice Cipriani que aumenta y que aumenta el gasto en medicamento, pero los medicamentos no aparecen y la gente anda de un lado para el otro buscando medicamentos. Entonces la solución del gobierno es la privatización de las farmacias de salud pública. Cuando no haya medicamento en la farmacia del hospital, va a tener que concurrir a una farmacia privada en el barrio, que como muy bien aprendieron del progresismo, que eran los reyes de los títulos, ahora se van a llamar farmacias comunitarias. Parecen comunistas ya, es increíble, ¿no? Y por otro lado, Cristina Lustenberg, diputada del Frente Amplio, posible, aparentemente Orsi ha delegado en ella las cuestiones de salud. Así que estamos ante la posible futura ministra de salud, si ganara el hoy intendente de Canelones, si ganara la presidencia, que todavía falta mucho. Entonces, ante los problemas de la salud, ante los problemas, optan por el diálogo social. Entonces se reunieron, fíjense ustedes, se reunieron con las mutualistas, se reunieron con las autoridades de la universidad, del hospital de clínicas y con la burocracia sindical, ¿verdad? Con la aristocracia sindical, porque hay que decirlo así, porque están, y lo vamos a ver, totalmente, sus intereses están totalmente contrapuestos a la masa de los trabajadores de este país, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la ministra, la futura ministra de Salud, Lustenberg? Miren ustedes, el FONASA tiene como 1.600.000 cotizantes, de los cuales 500.000 optan por ACE, ¿verdad? Así que 900.000 usuarios de FONASA optan por los servicios privados de salud, lo que implica mucha plata. Recuerdo cuando estábamos en el Parlamento, se le pasaba a los privados 2.700 millones de dólares anuales, más lo que después se pone arriba por el déficit, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, miren lo que nos dice en el semanario Búsqueda esta semana Lustenberg, posible futura ministra de Salud. Hay que fortalecer el ministerio, claro, si ella va a ser ministra, quiere más poder. Pero nos dice así al pasar que 907.000 884 personas, vamos a redondear, casi un millón de personas, se atienden en ACE sin estar en el FONASA, y que eso debe salir de rentas generales. O sea, se sustenta del presupuesto nacional la salud pública, y que hay casi un millón de personas, repito, que tienen trabajo informal, que no tienen trabajo o que trabajan en negro, ¿verdad? Porque después no hablan todos los días de los grandes resultados y del avance en contra del trabajo informal y de los problemas. Casi un millón de personas en este país que no tienen trabajo formal, ¿verdad? Entonces, hay un millón de personas con problemas de trabajo. Acá no sé, por supuesto que el programa del Frente no habla de la reforma agraria, que no habla del no pago de la deuda externa, que no habla de la soberanía, de la independencia, que no habla de la industrialización, sino que habla una cosa así, un eufemismo, matrices productivas, claro, en manos del gran capital, ¿verdad? De UPM, etcétera, etcétera. Sin hablar de nada de eso, ¿qué nos propone Orsi y su futura ministra de Salud? Más Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Y qué nos proponen? Fonasear, dice Cristina, fonasear ACE. Capitalizar los usuarios que, aunque no tengan trabajo formal, ¿verdad? Como la voucherización, que también lo quieren hacer en la educación, que tú le des un voucher, es un término para decir que le van a pagar al privado para que vaya esta gente, capitalizar, ¿verdad? O sea que estas 907.000 personas puedan elegir, dice Cristina Lustenberg, negro sobre blanco, clarito, para que puedan elegir los servicios privados. Entonces, ¿cuál es la propuesta en salud del progresismo de los que aparentemente van a poner nuevamente la izquierda en el gobierno, y que para eso no hay que hacer olas, y que para eso el plebiscito, ¿verdad? Que poner en la Constitución que queremos una seguridad social, seguridad social sin lucro, pública, sin AFAP, donde las jubilaciones por lo menos superen la línea de pobreza, sean medianamente dignas, ¿verdad? Donde nos podamos jubilar a los 60 años con 30 de aporte, eso interfiere. Bueno, esta izquierda que quiere volver nos propone entonces que estas 900.000 personas, el Estado pague una cápita para que puedan elegir. O sea, ¿qué proponen? Eliminar el criterio de presupuestación que figura en el presupuesto del Estado, la salud pública, y que a partir de ahí cualquiera pueda elegir ir a lo privado. Después te hacen toda una campaña para que vayan a los privados, y así el Estado pague por esas personas para que puedan elegir el prestador. O sea, mucho más privatización del sistema de salud, ¿verdad? Entonces, ante estas cosas, compañeros, cuando venimos de que la semana pasada falleció una bebé de 2 meses sin asistencia, porque acá te dicen, bueno, y se hizo todo lo que se podía hacer, y el desenlace seguramente iba a ser el mismo. Bueno, podría ser el mismo, pero lo que no puede pasar es que muera alguien sin asistencia. Si tiene asistencia y fallece, se hizo todo lo que se podía, pero cuando no hay asistencia, ¿cómo se puede decir que se hizo lo que se podía? ¿Verdad? No importa, no es que no importe, sí importa, pero el desenlace que tuvo, el problema es que no tuvo asistencia médica, que es un derecho humano fundamental, y mucho más para una bebé de 2 meses que tenía que ser trasladada a 90 kilómetros. Después nos dicen que el primer mundo, el siglo XXI, por favor, traslada a una bebé 90 kilómetros en una carreta con un chofer sin asistencia médica. Este es el siglo, este es el FONASA, este es el Sistema Nacional Integrado. Pero aparte, esta es una semana que a través de esto, tomando el tema de la salud, nos pone todos los problemas de la izquierda arriba de la mesa. Todos los problemas de la izquierda. Porque fíjense ustedes que estos mismos macanudos dueños de las mutualistas y estos mismos macanudos aristócratas sindicales que se reúnen pensando en la salud, bueno, viajó desde Artigas un integrante del Consejo Directivo de la FUS, de la Federación Uruguaya de la Salud, del Sindicato de las Mutualistas Privadas, ¿verdad? Viajó desde Artigas a declarar en contra de una trabajadora. ¿Y por qué? Porque esta trabajadora era la presidenta de Casa Galicia, y cuando vieron que la FUS los iba a entregar, que aceptaba la liquidación de Casa de Galicia y que los estaba entregando, los echaron de Casa Galicia y los declararon personas no gratas. ¿Cómo le pagan el poder de la burocracia sindical? Viajando un tipo 600 kilómetros a declarar en contra de la trabajadora para que la despidan. Porque fue una de las que en estos acuerdos la pasaron a otra mutualista. Como esa otra mutualista les hacían una prueba de 3 meses, a los 2 meses la echaron. Parece que no pasó la prueba, ¿verdad? ¿Y pasan a qué? A integrar las listas negras que incluso marca el propio sindicato. Entonces, compañeros, en este tiempo de retroceso, y esto no es nuevo, lo pueden leer en los clásicos, pueden ir a los ejemplos de la Segunda Internacional, cuando traicionan a los trabajadores, cuando se avienen en la Primera Guerra Mundial a que unos trabajadores se maten contra otros, ahí hay mucha cosa escrita. Pero en estos últimos años, desde la salida de la dictadura para acá, ¿verdad?, en este tiempo de retroceso, en este tiempo de depresión, de chatura, de la lucha de clases, ha ido creciendo en nuestro país también, ¿verdad?, todo un elemento social, ¿verdad?, una capa de acomodados, donde hay senadores que se dicen defender a los trabajadores, donde hay diputados que dicen defender a los trabajadores, donde hay trabajadores con muy buenos sueldos acomodados, profesionales, todo un conjunto de gente que sus intereses hoy están absolutamente contrapuestos a la masa de los trabajadores, ¿verdad? Entonces dejaron de defender con lo que defendió la izquierda toda la vida, el sistema único, público y estatal de salud. Entonces nos dice Cristina Lustenberg que en nuestro país el gasto en salud supera el 9% del PBI, supera los 5.400 millones de dólares, ¿verdad? Que el gasto público ronda el 6% en un PBI de 60.000, 6x6, 3.600 millones de dólares anuales. ¿Para qué? Para que vayan a parar a los bolsillos de los empresarios médicos y para que un bebé se muera en un traslado sin asistencia. Entonces, compañeros, para enfrentar todo esto, ¿verdad? ¿Cuál es el pasito? Ustedes dirán, bueno, hay que pelear por la salud. El pasito es el 10 de diciembre, gran jornada de juntada de firmas, ¿verdad?, impulsada por la Departamental de Montevideo. 17 de diciembre, otra jornada de juntada de firmas. Entonces, hoy, en la reconstrucción de la izquierda como marco, ¿verdad?, en el plano político, avanzar en el plano de las alianzas para volver al Parlamento, y en el plano social golpear al modelo, ¿verdad?, eliminando la SAFAP, recuperando esos 20.000 millones de dólares a favor del pueblo, ¿verdad?, que estos que dicen que quieren una infancia sin hambre, bueno, aumentemos la asignación familiar, aumentemos las jubilaciones, porque te dicen, si gastamos en viejos y no gastamos en los niños pobres, se ve que ellos conocen muy bien a los abuelos. Yo no conozco un hogar donde haya un abuelo que viaje a Europa todos los años y que sus nietos estén muertos de hambre, ¿verdad? Porque eso no existe. Donde hay donde hay menos pobreza infantil, donde hay abuelos que cobran buena jubilación. Entonces, no separen las cosas. Entonces, queremos pelear, hay que reconstruir la izquierda, hay que volver al Parlamento y hay que ganar el plebiscito. Entonces, compañeros, a juntar firmas, a unir el trabajo político con el social, A trabajar en la campaña, hay que volver al Parlamento, hay que reconstruir la izquierda. Entonces, invitamos a todos aquellos que nos quieran acompañar en la jornada del 10 de diciembre en la juntada de firmas. Ya hay 15 puestos en todos los barrios, ojalá se pueda poner alguno más, y por supuesto se está conversando para que el 17 de diciembre, en el marco de la construcción de esta alianza con el Partido de los Trabajadores, con el Frente de Trabajadores en Lucha, podamos hacer una muy buena jornada en Piedras Blancas, en Parque Rodón, Tristán Narvaja, con mucha gente, que ahí se exprese la izquierda, que se exprese la alternativa, porque si no terminamos escuchando un Manini Río, y disculpe que estoy hablando a toda velocidad, a un Manini Río, dice, si quieren cambiar lo que hay y no quieren volver al progresismo, voten a Cabildo Abierto. No, hay que insistir mucho, cabildo abierto. Fíjense el Milei, ¿verdad? Es lo más viejo, es lo más nefasto, es el fascismo, es la privatización de todo. No precisamos más privatización de todo, ¿verdad? Precisamos más izquierda, precisamos reforma agraria, precisamos auditar la deuda externa, precisamos el 6% ya para la educación, ¿verdad? Más el 1% para investigación, precisamos una salud pública, precisamos eliminar la SAFAP. Ese es el camino de salida, ese es el camino de reconstrucción de la izquierda. Precisamos ganar el plebiscito y precisamos una banca para que la voz de la izquierda resuene mucho más fuerte en ese palacio, pero que a partir de ahí se pueda reconstruir mucho más rápido una alternativa para nuestro pueblo. Compañeros, nos reencontramos el domingo 9:30 en la audición dominical del 26 y con ustedes de lunes a viernes 2:15 la audición del Movimiento 26 de marzo. Que pasen bien.